La verdad es que cuando comenzó este juicio, que va a ser muy largo, y comenzó con el testimonio extenso de casi 3 horas de Roberto Cirilo Perdía, el número 2 de Montoneros, sabíamos obviamente que era un testimonio fuerte, esperable, pero a la vez sabíamos como que faltaban algunos otros, y siguen faltando, ¿no? Testimonios que te vuelan la cabeza realmente de escuchar tanto dolor condensado en una familia. El martes fue el turno de Gustavo Molfino. Gustavo va a estar esta noche aquí en este mismo estudio contando su historia en una hora de programa Noral y Público a las 21. Le llevó 3 horas testimoniar. Sí, una carga emocional aparte muy fuerte. Con una carga emocional tremenda. No pude terminar la nota todavía. No pude terminar la crónica porque no son esas historias de las que no puedes dejar nada afuera porque el tipo te la habla. Hermana, la hermana, el cuñado. El secuestro de la hermana y del cuñado, de Marcela Molfino y de Amarilla. Y de Guillermo Amarilla, el asesinato de su mamá, la mima Gianetti Molfino, que la secuestraron en Perú, casi a la vista de Gustavo. Ese dato que decís es importante destacarlo, que digamos la inteligencia de los milicos era en otros países también, ¿verdad? Exacto. Cuando se prepara la contraofensiva se montan bases en diferentes puntos de el mundo, Uruguay, donde había exiliados. Había una en Brasil, había una en México, donde había mucho flujo de exiliados, donde además se estaba haciendo clandestinamente en una imprenta la revista de Montoneros, la Evita Montonera. Había una, por supuesto, una base en Madrid, que era la que más ruido había alcanzado a hacer con sus denuncias. Justamente allí estaban Gustavo Molfino, que tenía 16 años cuando se fue al exilio con su familia y que en ese exilio en París le ofrecieron sumarse a Montoneros y él aceptó. Gustavo era el encargado de... se las ingeniaba o se las comenzó a ingeniar para hacer embutes, es decir, recipientes en los que no causaran sospechas, en los que se pudiera llevar desde armas hasta papeles, hasta documentos falsos, hasta dinero para mantener la situación de clandestinidad. Entonces, por ejemplo, compraba piezas de ajedrez y armaba él un tablero de madera de doble fondo donde guardaba el dinero y los pasaportes falsos. Muchas veces entró desde su exilio a Buenos Aires a entregar el kit salvador e irse él del país, por supuesto que entraba con la identidad cambiada, todos lo conocían como Facundo, en la clandestinidad, y en un momento le dicen, bueno, tenés que ir y armar una base en Perú, una base que sirviera también de punto de reunión y de lanzamiento de la contraofensiva. Él se viene a Lima, alquila una casa en un barrio residencial de Lima, y una noche estaban en esa casa Roberto Cirilo Perdía, el 2 de Montoneros, su esposa Amor Perdía, la mamá de Molfino, la mima, María Inés Raberta, que fue durante mucho tiempo la responsable de Molfino, de Gustavo Molfino, y que además era la esposa de Mario Montoto. Da para abrir otra ventana, Montoto, pero la cerramos ahí y la abrimos en otro momento, un empresario de la seguridad hoy en la Argentina. María Inés le dice, acompáñame, que tengo una cita, acompáñame hasta un determinado lugar, después yo sigo sola. Gustavo la acompaña y después se va a hacer sus compras. Sus compras era comprar juguetes o estos elementos que yo te decía para poder generar esos embutes. Vuelve a la casa y los ve a todos con cara de preocupación. Le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dicen, María Inés, en realidad le dicen Juliana, que era como el nombre de guerra de María Inés Raberta. Juliana no volvió. Pasaron 2 horas y había una orden de la organización que era en 2 horas si no vuelve alguien de una cita, hay que levantar la casa. Es decir, agarrar cuatro cosas, las comprometedoras, y rajarse, porque era probable, era seguro, podría decirse, que en la sesión de torturas alguien que había caído entregara el lugar en el que había estado. Como estaban en Perú, y en Perú ya había habido elecciones y se había ganado Belaúnde Terry, tipo ciertamente progresista para una dictadura militar, comparado con una dictadura militar, jamás pensaron que la inteligencia del ejército, como vos decías, podía actuar allí. Lo cierto es que Perdía le dice, yo creo que es un problema de tránsito, pero por las dudas yo me voy con la plata y con el dinero, con la plata y con las armas, que eran armas cortas, para sostener la seguridad de quien era uno de los jefes máximos de Montoneros, pero vos y tu mamá, quédense acá, pero vos entrá y salí todo el tiempo para mantener el control de la situación, y si ves algo extraño, váyanse. Él hace estas salidas y entradas durante mucho tiempo, durante varias horas, ya habían pasado 5 o 6 horas y no había regresado Roberta, y en uno de esos regresos ve 4 personas fuertemente armadas en la casa, que además lo ven a él. Entonces él decide seguir hasta la esquina y pararse en un teléfono público donde esos huevitos, como los que había también aquí en los 80, y llama por teléfono a su mamá, y mientras está hablando con su mamá ve que llega un auto con muchas personas fuertemente armadas, todas de civil, porque eran de inteligencia en realidad, y la ve adentro del auto a María Inés Roberta, que no había podido evitar dar los datos del lugar, pero había sostenido las sesiones de tortura durante 4 horas. María Inés está desaparecida hoy. Y como sabían de la orden de las 2 horas, muchos compañeros y compañeras lo que hacían era intentar sostener la tortura más allá de las 2 horas para dar tiempo a sus compañeros a salir. Es tremendo pensarlo en estos términos, pero eso era lo que pasaba. María Inés, dice Malfino hoy, yo la vi como que se quedó tranquila porque me vio a mí controlando la situación, pero la madre de Malfino estaba adentro de la casa y estaba al teléfono de Gustavo. Él le dijo que estaba la casa rodeada y ella le respondió, salvate vos que tenés toda la vida por delante. Gustavo colgó el teléfono, no podía retroceder porque hubiera sido sospechoso, así que pasó por el medio del operativo policial, sabiendo que cuando él hiciera un par de cuadras más, iban a reventar la casa y se iban a llevar a su mamá, que fue lo que finalmente sucedió. La trajeron a Campo de Mayo, la torturaron en Campo de Mayo, y después la hicieron aparecer envenenada en un hotel, en una habitación de un hotel de Madrid. Hay un documento desclasificado de la CIA hoy que da cuenta de que eso fue una recomendación justamente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que para dar un mensaje a los exiliados debían hacer aparecer un cuerpo de alguien de la contraofensiva en esa ciudad para generar un mensaje mafioso que amedrentara. Entonces la hicieron aparecer allí, como si fuera un suicidio, digamos, ¿no? Claramente la inteligencia la asesinó. Esas cosas se están ventilando en el juicio de la contraofensiva. Siempre decimos que alcanza con tener 18 años el DNI y también ciertas ganas de no dejar pasar estas oportunidades históricas de escuchar estos testimonios. Medio que nos adelantaste la crónica, Fer. Si te digo que eso solo son 10 líneas de una crónica que ya tiene, no sé, 15 páginas, porque es tan solo una parte, ¿no? Que es la más conmovedora y la que obviamente más le costó contar a Malfino, que además se sentó y antes de arrancar se le quebró la voz y se angustió, ¿no? 40 años ha esperado alguna gente para poder contar estas cosas y pedir justicia. Otra arista que se abre para debatir, que se ha charlado aquí en La Retaguardia, ¿qué hacían, digamos, con los hijos y las hijas en esta contraofensiva, digamos, ¿no? Los montoneros, los miembros... que los dejaban... Los dejaban en algunos lugares... Los dejaban en la guardería de La Habana. La guardería de la escuelita, la famosa escuelita, ¿no? La guardería de La Habana, que era que la habían montado a cargo de compañeros y compañeras de montoneros para que pudieran quedarse allí los niños. Hay una película que está libre en YouTube. La linkearon allí en el Blogspot, ¿no? Está en el Diario del Juicio. Pero véanla, la hizo justamente una de las testigos de la semana pasada, Virginia Croato, que fue una de las niñas que pasó allí, es decir, nos está contando su propia historia y a la vez la de esos pibes y pibas que quedaron hermanados por haber pasado por la guardería. Muchos de ellos buena parte de ellos perdieron a sus papás, es decir, en algún momento había que anunciarles que su papá y su mamá o uno u otro no iban a regresar. Tremendas historias. Virginia, cuando declaró el martes anterior, dijo: yo tuve suerte porque mi mamá no murió, porque era una de las que estaba a cargo de la guardería. Entonces pude reconstruir la historia de mi papá, que además tuve suerte, no lo desaparecieron, lo asesinaron, con lo cual tengo la fortuna de tener un lugar donde ir cada tanto a cumplir con estos ritos occidentales de que haya un lugar donde enterrar los restos, ¿no? Fíjate qué afortunada, ¿no? Sí. O sea, tan solo sobrevivió uno de sus progenitores y al otro lo mataron, no lo desaparecieron. Esa era la fortuna que Virginia pone en palabras de ese modo y que, uh-huh, bueno. Igualmente muchos integrantes montoneros vinieron con los hijos a la contraofensiva. Hay un caso que aquí siempre nos ha contado varias veces Basterra en el programa de los juicios en horario público, que es el caso de la familia Ruiz d'Ameri. Los Ruiz, uh-huh, d'Ameri entraron a las dos contraofensivas. Hubo una en el 79 y una en el 80. Ellos formaron parte de la primera y dejaron a los dos chicos en la guardería de La Habana. Uh-huh. Cuando lograron salir vivos del país y regresar a La Habana a ver a los niños, ellos dijeron que se querían volver con los chicos porque los habían extrañado mucho, así que participaron de la contraofensiva y caen en la contraofensiva. Los secuestran. Uh-huh. Los secuestran y los llevan a la ESMA. Y a Silvia d'Ameri no la matan porque estaba embarazada, y como hacían con las embarazadas, las mantenían con vida hasta que parían en la maternidad clandestina, en este caso de la ESMA. Mientras tanto, los dos niños que habían estado en la guardería jugaban en los pasillos de la ESMA, y Basterra cuenta, asombrado todavía hoy a la distancia, cómo veían a esos niños jugar. En el momento en el que Silvia tiene a su nueva niña, apenas pare, llaman a tres sobrevivientes, al sueco Lorquipanitze, a Cachito Fuchman y a Víctor Basterra, y les van pasando el bebé de mano en mano. Algo así como decirte, vos también estás siendo partícipe de esto, ¿no? Y después desaparecen a la madre y al padre. A los chicos, a los niños, a uno lo abandonan en Córdoba y a otro lo abandonan en Rosario. Los dos fueron apropiados y por suerte recuperaron su identidad. Y la tercera, la recién nacida, es una de las apropiadas por ASIC, un genocida de la ESMA, que también apropió a Victoria Donda. Es el apropiador, uh-huh, de Victoria Donda, de la diputada nacional Victoria. ¿Esos hermanos del de Rosario y Córdoba se juntaron? Sí, ambos recuperaron en diferentes momentos su identidad y hoy, bueno, tienen así como vidas separadas porque, claro, se criaron en diferentes lugares, pero son hermanos. Y la otra chica, la que nació en el cautiverio de la ESMA, todavía no consigue, ya tiene su identidad, pero no consigue romper con ASIC. Vos sabés que Donda también tiene una... Donda todo el tiempo dice que su apropiador es un genocida, pero ella mantiene todavía una relación, uh-huh, con su apropiador, que intentó incluso suicidarse. Bueno, esta otra chica ni siquiera ha roto, digamos, convive en el seno de la familia apropiadora, aún sabiendo que la apropiaron. Nada, cosas de la perversión. Hay una película bastante interesante que se llama Infancia Clandestina. Bueno, Infancia Clandestina, Bernardino Ávila iba a decir, pero no me acuerdo el nombre ahora de Ávila. Ávila es uno de los niños de la guardería, digamos. Él también allí está contando la historia de los padres que eligieron volver a la contraofensiva con sus niños. Él está contando su propia historia, es uh-huh. autorreferencial, autobiográfica, esa película con Natalia Oreiro como uh-huh. protagonista, es muy, muy interesante, por cierto. Pongamos algo de música. Espero. tiene tantos temas hermosos León Gieco y nosotros lo elegimos cantando uno de Calamaro. Mirá vos, algún lugar encontraré de un disco homenaje a Calamaro.